de tumbiquis bailando, con la saya de tumbiquis bailando. ¿Dónde se ha metido mi negra, cargada de su guaguita bailando, cargada de su guaguita bailando? Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Hay un lorito con su monito, que es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, que es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante, negra samba.